RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Buenos Aires. La caravana sudamericana por los 43 normalistas de Ayotzinapa recorrió Argentina exigiendo la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos. Tres familiares y un sobreviviente de la masacre del 26 y 27 de septiembre marcharon en Buenos Aires a la Embajada de México, a Cancillería y a Plaza de Mayo. Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Izapa Legideño, dijo que los tres niveles de gobierno están involucrados. Fue el gobierno quien se llevó a nuestros hijos. Algunos medios dicen que fue la delincuencia organizada quien se los llevó, porque es la versión oficial de gobierno. Pero nuestros hijos fueron llevados por la policía municipal. Los muchachos nos han contado que fue la policía, tienen el número de patrullas. Los militares estuvieron cerca ahí a 20 minutos, está el batallón, y no hicieron nada. Supuestamente están para proteger al pueblo y al contrario. Fueron a los hospitales a sacarlos, a golpearlos y a amenazarlos. Así que pues aquí fue el gobierno. Nosotros le hemos pedido, cuando hemos tenido reuniones con el presidente, que investigue al exgobernador, porque lo único que hizo fue pedir, solicitó ausentarse de su puesto, le dieron el permiso y se fue, y no lo ha investigado. ¿Y por qué no lo ha investigado? Porque están encubriendo muchas cosas por parte de gobierno. Desgraciadamente no sabemos el motivo por el cual se los llevaron, pero aquí involucra a los tres niveles de gobierno, el estatal, el federal y el municipal. Aquí pues no sabemos por qué se llevó a nuestros hijos, es lo que queremos y es lo que andamos en búsqueda de saber por qué motivo se los llevó, pero el principal objetivo como padres es encontrar a nuestros hijos. Esa es nuestra lucha y vamos a continuar hasta encontrarlos. Amamos a nuestros hijos, son parte de nuestro ser y nosotros no los vamos a dar por perdidos. Nosotros vamos a continuar hasta encontrarlos. Hilda Legideño Vargas señaló que el alcalde de Iguala está detenido pero por un crimen anterior y no está siendo procesado por desaparición forzada. El alcalde de Iguala, el que dio la orden, está detenido pero realmente no está siendo procesado realmente por desaparición forzada. Sí, no están siendo procesados ni él, ni su esposa, ni los 100 detenidos que tiene el gobierno. Están siendo como delincuencia organizada, más no como desaparición forzada. El Comité de Expertos Independientes le ha dicho que se debe de tipificar como desaparición forzada. El gobierno no lo acepta. El Comité de Expertos le ha dicho que debe de continuar con la búsqueda. No lo ha hecho. Le ha dicho que le permita interrogar a los militares porque tuvieron participación y el gobierno mexicano Osorio Chong dijo que no lo va a permitir. Es que están encubriendo. No sabemos qué realmente se esconde tras todo esto que ha ocurrido. Por eso nosotros pues vamos a continuar y vamos a seguir exigiendo. Y el gobierno le han emitido recomendaciones. Se ha ido a Suiza y al Comité de Desapariciones Forzadas. Le emitieron recomendaciones y el gobierno no las acata, no lo hace, no busca a nuestros hijos. Su versión histórica de gobierno, están muertos y ya no nos atiende. Nosotros como padres tenemos que ver la manera de cómo buscar a nuestros hijos, de ver la manera qué es lo que vamos a hacer, porque por parte de gobierno ya no nos ayuda en nada. Legideño Vargas denunció al gobierno mexicano y dijo que aún buscan a sus hijos con vida. Desgraciadamente el gobierno mexicano está acostumbrado a hacer este tipo de cosas hacia la gente, sobre todo a los indígenas, son a los que más dañan. Por defender sus tierras, por defender sus aguas, los ha matado, los ha desaparecido. Ahora pues ha atacado a nuestros hijos que son estudiantes. Son estudiantes que lo único que fueron a hacer es una actividad de boteo a la ciudad de Iguala para poderse trasladar a la Ciudad de México para conmemorar el 2 de octubre. A nosotros como padres pues nos ha dañado emocionalmente con todas sus versiones que ha dicho, pero como padres no creemos en su versión porque ha mentido desde un principio. Nosotros continuamos en la búsqueda de nuestros hijos con vida porque así los consideramos. Córdoba. El pasado 23 de mayo, en más de 400 ciudades, se desarrollaron actividades en contra de la multinacional Monsanto. Dialogamos con Cristina, manifestante de la movilización en la capital cordobesa. Acá estamos convocados en esta marcha mundial contra Monsanto en la ciudad de Córdoba, donde miles de personas se han hecho presentes, muchas organizaciones con sus consignas. La consigna principal es: fuera Monsanto, la vida no es mercancía. Entonces acá lo que estamos viendo es la gran adhesión que tiene la gente cuando pasa, nos saluda, nos toca bocina, adhiriendo perfectamente a esta convocatoria, porque lo que creemos es que el mensaje que hemos dado a lo largo de todos estos años de que Monsanto es una empresa que contamina, que envenena, que corrompe y que mata, ha sido perfectamente entendido por la ciudadanía. Así que esta marcha es celebrada por muchas personas a medida que vamos caminando. Esta es una marcha mundial, repito, en más de 460 ciudades en 39 países, y entonces Córdoba está presente. Recordemos que en Córdoba hemos sido capaces, las organizaciones sociales, de frenar la construcción de la semillera más grande que pretendía Monsanto instalar. Hemos frenado a Monsanto en Córdoba y este es un ejemplo que esperemos que se replique en todo el mundo. También le consultamos a Sofía Gatica, integrante de Madres de Ituzaingó, línea fundadora, sobre la coyuntura, la ley de semillas y el futuro de la lucha. La verdad es que estamos acá porque no somos escuchados. Venimos nosotros hace 15 años reclamando de que la gente se está enfermando, de que los casos de cáncer siguen avanzando. Y bueno, y tenemos que sumarnos a la lucha y salir a decir basta, basta de genocidio, basta de entregar el país. Lamentablemente nosotros estamos esperando que pasen las elecciones porque sabemos que van a venir a desalojarnos acá en el predio que tenemos bloqueado hace ya casi 3 años. Y bueno, eso, es tratar de estar organizado y unido en esto que es una lucha de todos. Acá no existe ni raza, ni color, ni partidos políticos. Es una lucha de todos los argentinos y de todo el mundo. Porque esta multinacional extractivista ha venido con todo. Y viene ahora por la semilla. Y si viene por la semilla, viene por nuestros alimentos. O sea, nos van a decir qué comer. Y lamentablemente el pueblo está indefenso. Por eso es que el pueblo sale a reclamar. Y el pueblo no se arrodilla ante las multinacionales y se levanta. Cada vez que le pegan, se levanta para defender sus derechos. Transgénicos. Carlos Vicente, coordinador de GRAIN, Acción por la Biodiversidad, dialogó sobre el recurso extraordinario que presentaron ante la Corte Suprema exigiendo la suspensión de la autorización al uso de una nueva soja transgénica. Creo que hay que poner en contexto esto del modelo de los transgénicos que después de casi 20 años de instaurado, desde el 96 hasta ahora, para pasar a ocupar 20 millones de hectáreas, y básicamente plantear que es un modelo que ha sido un fracaso absoluto, más allá del éxito económico de Monsanto y de los sojeros, ¿no? El modelo hace agua por todos lados, las fumigaciones son cuestionadas, y el surgimiento de malezas resistentes, que nosotros anunciábamos hace 20 años, hoy es una realidad, que ha hecho que Monsanto reconozca este fracaso y hace 6 años empezara a plantear, bueno, que se iba a sustituir toda la soja resistente al glifosato por soja resistente a nuevos herbicidas. El contexto en el cual hace unos años se empiezan a presentar Ministerio de Agricultura, la CONAVIA, el pedido de autorización de nuevos transgénicos. Se le da este visto bueno y nosotros, un conjunto de organizaciones de la mano de abogados de la organización Naturaleza de Derechos, empezamos a hacer presentaciones judiciales y en este momento acabamos de hacer una presentación a la Corte Suprema de un recurso extraordinario para que la Corte Suprema Federal asuma por per saltum la suspensión de la autorización a esta soja resistente a, como digo, a glifosato, glufosinato y 2,4-D, ¿no? Vicente también historizó sobre el papel de Argentina, la cual se convirtió en la plataforma desde donde Monsanto invadió Brasil y Paraguay con la soja transgénica. Argentina fue la plataforma por donde Monsanto, con la bolsa blanca que hoy quiere combatir, pero hace 20 años utilizó esa herramienta para que se invadiera también Paraguay y Brasil de soja transgénica. Así que estamos viviendo una problemática muy grave. Esto es un experimento masivo. Como bien decía el investigador, amigo y militante Andrés Carrasco, los transgénicos en sí son una ciencia, están basadas en una ciencia que hoy no tiene vigencia. O sea, se plantean un modelo de modificación de la naturaleza que es mecanicista y que no responde a lo que es la realidad de la vida, y por lo tanto no sabemos qué va a pasar con eso, ¿no? Ese es el primer fallo que tienen grueso, hay que pensar que los transgénicos no están hechos para ser más productivos, no están hechos para ser mejores alimentos, sino que tienen que ver y están asociados al uso de agrotóxicos, y por eso el uso de glifosato, por ejemplo, en Argentina creció de 16 millones de litros que se usaban en el 96 a más de 250 millones que se utilizan en el presente, ¿no? También hizo mención a este intento de meter por decreto de necesidad y urgencia una nueva ley de semillas. El decreto de necesidad y urgencia todavía no se ha firmado, o sea, no existe, y no es una ley de semillas lo que se mete por decreto de necesidad y urgencia, pero sí es modificaciones esenciales que hacen a la posibilidad de cobro de regalías de Monsanto sobre las semillas, que hacen a la creación de un registro de usuarios de uso propio, que es poner un límite a la posibilidad básica de cualquier agricultor de guardar semillas para volver a sembrar, y pretende cobrar un canon biotecnológico para la investigación, que también significa grabar el uso propio, por lo cual, bueno, nosotros nos oponemos. Desde la campaña sacamos un documento crítico, estamos juntando firmas, ya tenemos más de 1.500 adhesiones de organizaciones y de personas que se oponen a este decreto de necesidad y urgencia. Se trata de poner este decreto de necesidad y urgencia en el contexto de un mundo en el cual Monsanto es la empresa química de agrotóxicos y semillera y biotecnológica más poderosa del mundo, ¿no? Y avanza. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Entre Ríos. El próximo martes 2 de junio, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná resolverá la situación de los asambleístas entrerrianos Horacio De Carli, Facundo Scatone, Bernardo Salisniak, Francisco Laroca y César Pibernús. Los cinco han sido procesados por el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, por el delito de entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte terrestre. El hecho por el que Seró judicializa a estos asambleístas se produjo el 2 de agosto del año pasado. En esa ocasión, los pobladores de Entre Ríos, organizados en el Foro contra el Fracking, detuvieron camiones que transportaban maquinaria para la prospección de fracking en Uruguay. Luego de deliberaciones que llevaron buena parte del día, actuó Gendarmería Nacional. Nos comunicamos con Oscar Villanova, integrante de la Asamblea Ciudadana de Concordia. Se desarrolla todo el tema, durante todo el día estamos tranquilos, prácticamente no hay problema, pero al llegar la noche llega un patrullero de Gendarmería y se pone frente a nosotros con las luces altas, encendidas en la banquina, y nos leen un comunicado, un acta, que supuestamente había una orden del juzgado de Concepción del Uruguay para que nosotros liberáramos la ruta, que dejáramos transitar esos camiones. Finalmente se hizo tan largo que decidieron desalojar por la fuerza a los gendarmes. Uh-huh. En ese desalojo, que hubo violencia de todo tipo, hasta el punto que hubo gente con cortes en la cabeza, con garrotazos en la espalda, al compañero Horacio Di Carli, bueno, simultáneamente fue detenido Facundo Scatone, Francisco Laroca, que no estaba en el corte, sino que había ido como acompañante de un periodista, lo había llevado y se había bajado para escuchar qué estaba pasando. Así que, pero su físico y su fisonomía era muy parecida a la de César Pibernuc. Y también fue detenido en ese momento también Bernardo Salisniak. Claro. De manera que son cuatro los detenidos esa noche. Sí. Y César Pibernú, que justamente, supuestamente que nosotros creemos que fue confundido, que no estaba en ese momento ahí, había vuelto a Chajarí, fue citado por el juez a declarar posteriormente. Claro, el juez, a pesar de todas las irregularidades, no hay para que se tomen conocimiento de las barbaridades que se han cometido en este juicio, la orden de detención, no hay nadie que se haga responsable. No hay una firma, no hay un acta. El acta fue virtual, digamos. La que leyó, fueron procesados por el juez y se hizo una apelación, la cual este día 2 de junio se hace la audiencia de la apelación en la Cámara Federal de Apelaciones en Paraná. O sea que ahí son los cuatro compañeros y el quinto que según cómo resulte la apelación, también quedará liberado el quinto, que fue llamado posteriormente por el juez. El tema es que esto significa que es una mancha más en la política de Estado de nuestro país. Uh-huh. Una política que realmente manifiesta una tendencia a la criminalización de la protesta social, donde se defienden los intereses de las multinacionales y no se tiene en cuenta la real causa de por qué nosotros fuimos a detener esos camiones, que eran evitar la contaminación del acuífero Guaraní, que es un bien social superior, ¿no? Y de manera que entonces sí, nosotros vamos a estar manifestándonos en la ciudad de Paraná para acompañar a los compañeros y presionar a las autoridades que tomen conciencia de lo que significa esta injusticia, ¿no? Buenos Aires. Docentes se movilizaron a La Plata el pasado jueves 28 en reclamo por salarios sin cobrar. Además, exigen a la obra social IOMA regularizar pedidos de cobertura médica, así como también la asistencia para las maestras que sufren violencia de género. Convocan a la movilización del 3 de junio bajo la consigna Ni Una Menos. Soy Andrés Machuca, del SUTEBA Matanza, de la Secretaría de Formación Política. Quería informarles que en el día de ayer, jueves 28, nos movilizamos a La Plata en el marco de una protesta por los miles de docentes que no cobran en la provincia de Buenos Aires, particularmente a el Instituto de Obras Médicas y Asistencial IOMA, que es la cobertura social a los docentes médicos, ¿no?, del IOMA, el señor Antonio Lascalella. Una vez más, porque se han hecho muchas movilizaciones, no pudimos dar con él para entrevistarlo en un problema ya crónico, recurrente, de una obra social millonaria que maneja miles de recursos con respecto a la necesidad de cobertura médica. Se le entregó un folio, digamos una carpeta de 73 hojas, donde se reclamaban, entre otras cosas, la regularización de un montón de pedidos de cobertura médica. Y particularmente se le pidió que gestionaran lo que es la tramitación de la cobertura médica para las compañeras que sufren violencia de género. A propósito de la importante movilización que se va a hacer este miércoles 3 de junio a las 5 de la tarde, donde desde SUTEBA Matanza salimos a las 3 acá en San Justo para participar con miles de compañeras contra la ola de femicidios que está sufriendo nuestro país y que, bueno, lamentablemente en el contexto latinoamericano también tenemos esta referencia. Hay unas leyes de protección a la mujer que fueron sancionadas en el 2009, como la ley 26.485, que numerosas organizaciones de mujeres y compañeras denuncian que no se aplica, y en este sentido al IOMA lo hicimos responsable por cubrir de licencias médicas a docentes que muchas veces están sufriendo violencia de género y afectan su trabajo y no pueden tener la cobertura de una protección judicial y psicológica y de protección a sus hijos porque no está regularizado a nivel legal. Tienen que andar tomándose otro tipo de licencias o faltar. Hay experiencias importantes en esto en Chubut de licencias médicas, pero también sabemos que hay proyectos de ley en la provincia de Entre Ríos, Santa Fe y otros gremios. Así que, bueno, más que nada me despido por el tema de la preocupación que tenemos por el IOMA, donde vamos a tener una próxima reunión el miércoles 25 al mediodía en La Plata, ahí sí tratando de obtener respuestas mucho más estratégicas de lo que es una obra social que acusamos que está vaciada y maneja un fondo millonario, y que esto tiene que haber alguna fiscalización importante que desde hecho ya está planteada a nivel formal, pero en los hechos casi siempre te mezquinan lo que es la cobertura médica para tus necesidades de enfermedad. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Ciudad de Buenos Aires. Molino Osiris en lucha. Los trabajadores del molino ubicado en Parque Patricios continúan resistiendo los avances de la patronal. Luis, integrante de la toma del molino Osiris, nos narra la situación que están atravesando y los ataques de patotas que pretendieron desalojarlos. La problemática nuestra viene del año pasado. Tuvimos que entrar a la fábrica porque el dueño se fue, en realidad. Nos abandonó acá, en una palabra, ¿no? Y bueno, nosotros, para defender la fuente de laburo, para cuidar un poco todo esto, también la maquinaria, decidimos entrar a la planta. Y bueno, estamos ahora en la lucha de de poder a ver si podemos conformarnos como cooperativa para trabajar, ¿no? Porque si no tenemos un trabajo no podemos subsistir nosotros ni nuestra familia. Esos trámites están muy avanzados, estamos hablando con la gente del INAE y nos dicen que bueno, que lleva un tiempo la concreción de eso, pero bueno, estamos ahí ya próximos a que nos den la matrícula, ¿no? Nosotros estamos desde el año pasado, desde octubre, acá en la fábrica. La fábrica es grande y no, sí, se nos complica controlarla, pero vamos, si se quiere, aceitando los temas de seguridad, porque bueno, como ustedes sabrán que los patotas nos entraron, intentaron desalojarnos. Nos vamos aceitando en el tema de seguridad. Detuvieron a la gente que estaba acá como seguridad, que en realidad estaban en complicidad con esa patota, también nos detuvieron. La información que nos da policía es que la gente contrata todo eso, pero en definitiva de fondo no te dicen, viste, sí, los mandó fulano, se van por otro lado, todo eso, no, pero a nosotros no nos dijeron. Dos trabajadores que están conformándose como cooperativa para retomar sus fuentes de trabajo tras el abandono patronal, invitan este 5 de junio al evento que organizan en La Toma para recaudar fondos. Vamos a hacer un festival el 5 ahora de junio para hacer un fondo de lucha, porque vos sabés que la necesidad que tenemos nosotros y nuestra familia también es importante, así que tratamos de hacer eso como para poder seguir acá manteniéndolo, ¿no? A pesar de que la gente de nuestro gremio nos da una ayuda económica, pero bueno, es paliativo, ¿viste? Esto también nos va a ayudar bastante. El 5 de junio, a las 20 horas, Pedro Chutro, 3168, la dirección. Ahora también tenemos la nueva jefatura acá, estamos atrás. ¿De qué punto de referencia la nueva jefatura? Acá se está definiendo nuestro futuro, si se quiere, porque sin la fuente de laburo y sin la solución de todos los años que hemos trabajado acá, sin la solución a eso, también se complica, porque fíjate que dejan sin nada. Así que están todos invitados a la dirección Chutro 3168, Parque de los Patricios, el 5 de julio. Internacionales. Luego de la represión que hirió de gravedad al estudiante chileno Rodrigo Avilés, la Asamblea de Chilenos Exiliados por la Educación de Mercado realizó una actividad el pasado jueves 28 denunciando la situación que se vive en el país trasandino. Pablo, integrante de la Asamblea, nos comenta los últimos casos de represión en Chile a las movilizaciones estudiantiles que siguen exigiendo educación gratuita y de calidad. Consideran a los proyectos de reforma que se están discutiendo en el Parlamento como meros parches a la situación. Sí, uno de los tantos que estamos estudiando acá, que en el 2011 armamos la Asamblea de Estudiantes Exiliados por la Educación, que fue un espacio que nos sirvió bastante para visibilizar las problemáticas de Chile, sobre todo con el tema de la educación y las movilizaciones, y con un tema que hoy en día también está bastante en la boca de todo en Chile, que es el tema de la represión. Un poco nosotros el 2011 hasta el 2012, fines del 2013, que duró la asamblea de estudiantes acá en Argentina, tratamos de visibilizar y denunciar un poco la represión de la policía y la criminalización que hacía el gobierno a la protesta popular. Hay un caso muy emblemático que hace una semana, como todos supieron, asesinaron a dos estudiantes en una marcha en Valparaíso. Lo típico, una manifestación que se escracha una pared, que... palabras. De hecho, hay un testigo, un compañero de un secundario que dice, fuimos a hablar con el vecino, lo tratamos de calmar, se calmó, pasan un par de minutos, sale el hijo con una escopeta, pega dos, tres balazos al aire, cayeron dos personas. Ese fueron los compañeros que fueron asesinados la semana pasada. En las marchas que se venían haciendo cada 21 de mayo, que es cuando la presidenta da el discurso y hace el balance de su año de gobierno y las proyecciones del año siguiente. Bueno, también lo mismo, es la marcha del 21, que es bastante emblemática, la misma, una represión brutal y salvaje, como estamos acostumbrados los estudiantes que nos venimos movilizando en Chile. El tema es que el agravante acá es doble, porque hay hoy en día un joven que se llama Rodrigo, que tiene 25 años, que está en estado de coma, porque ante la represión que estaba haciendo la policía, le llega un chorro del guanaco, del hidrante, se cae al suelo, cae inconsciente con un tec cerrado en la cabeza. Rodrigo lleva una semana en coma, o sea, en estado inducido de coma. El gobierno sale a decir que en verdad la policía no tiene nada que ver, que fue algo fortuito, que Rodrigo se cayó, no sé qué le pasó, no tiene mucha excusa. Entonces la familia indignadísima está ahí diciendo, bueno, ¿y quién le pegó a mi hijo? Fue la policía, y todos saben que le pegó a la policía. Hay imágenes, hay videos. Después también hay el caso de otra chica que le golpearon la cabeza, tiene también la cabeza abierta, que lo mismo, la familia está diciendo que el gobierno se haga responsable de esto. ¿Por qué digo agravante? Porque por una parte es la represión, y por otra parte es que Bachelet llegó a gobernar Chile nuevamente con el discurso de que ella venía a salvar a su crisis. Lo que está veniendo a hacer Bachelet con estas reformas que está implantando no es salvar a Chile de una crisis, es poner nuevamente un parche a la crisis que Chile nunca ha solucionado. En cuanto a lo que es la reforma laboral, es tributaria, educativa, es una seña también. O sea, vamos a ceder, pero vamos a ceder hasta acá nomás. La represión policial va a seguir. Y algo que Chile todavía no puede solucionar, y que creo que hoy en día las organizaciones populares, con estos dos, tres casos que ocurrieron, como que se están poniendo más al hombro, que el tema de decir basta de represión, no puede ser que queramos salir a protestar y no podamos protestar. El 2011 mataron a Manuel Gutiérrez, en el sur los mapuches lo siguen matando, dos mapuches mueren al año siempre. No hay un Correpi en Chile, no hay organismo de derechos humanos que tengan peso y que puedan decir, bueno, basta con la represión, podamos movilizarnos tranquilos por la demanda. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.